Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón, y hoy es viernes 5 de mayo, y hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con Isaías Arellano, y bueno, pues vamos a estar platicando y charlando con él sobre todo esto que se llama autocensura, pero pues también nos va a leer ahí unos microtextos, microcuentos o cuentos breves de su autoría, y también queremos invitarlos a que asistan a la 49ava Feria Municipal del Libro de Guadalajara. 49 años cumplidos de la Feria Municipal del Libro en Guadalajara, donde están homenajeando a la escritora Guadalupe Dueñas. Esto se lleva a cabo en el Palacio Municipal de Guadalajara, que está ahí mero, ahí en Hidalgo y Alcalde, contra esquina de Catedral, a un lado de la Merced, enfrente de la Plaza Guadalajara, o sea, en el mero corazón de Guanatos. Y pues se lleva a cabo desde el 29 de abril hasta el 14 de mayo. Pues una feria que intenta resurgir de las cenizas, de ese olvido de la banda, del pueblo de Guanatos, de la gente que lee, de los libreros, de la gente que promueve el libro, de la Secretaría de Cultura, eso que se estaba quedando por allá en algún rincón empolvado y que algunas personas, almas caritativas, han estado tratando de rescatar. Y sí, porque en realidad, como algunos de los críticos, estos severos contra lo poco que se hace aquí en Guadalajara en el sentido de la promoción y la difusión y la creación incluso de arte y cultura, pues dicen que es una feria pues mala, que no sirve. Y que sí, efectivamente, hay muchas cosas que hay que rescatar, pero lo más importante es que ahí está y que los que puedan asistir, pues caigan y tengan esa oferta de encontrar también buenos títulos y conocer muchos autores tapatíos o jaliscienses, incluso mexicanos, porque esta feria sí hay que distinguirla del monstruo de la FIL, ¿no? Donde el supernegocio, el gran mercado del libro y las grandes figuras pues llegan a la FIL, pero no hay que olvidar que esta feria municipal tiene muchos más años y pues nace con este sentido de promoción de la lectura, del libro, de las editoriales independientes, de los escritores tapatíos, jaliscienses, mexicanos, y ahí hay bastante editoriales independientes, incluso institutos o editoriales como la UNIVA, el ITESO, ¿no?, el Colegio de Jalisco, editores independientes como El Viaje, como Ágata, pues como los amigos también de Códices Infinitos, que son unos compas que hacen cómics, cómics sobre cuestiones de aquí de Guanatos, ¿no? Precisamente en el stand número 2 de la Feria del Municipal del Libro está Códices Infinitos. Ellos nos han pedido que pues le demos difusión a su stand y que las personas que vayan a nombre de Radio Cartón pues puedan pues pedir gratuitamente el primer ejemplar de Códices Infinitos ahí con el buen Fabián Quintero. Díganle, venimos de parte de la estación Radio Cartón por este primer ejemplar de Códices Infinitos. Ojalá y puedan recorrer esa parte atrás del foro donde se encuentran las editoriales independientes y las editoriales de las universidades y de algunas instituciones del gobierno municipal. Bueno, pues queremos agradecer también la presencia aquí en la cabina de Isaías Arellano y pues como siempre tenemos unos espacios musicales. Ahora le toca este espacio musical a algunas agrupaciones musicales de Huicholandia o de la Sierra Huichola, conocidos como los Huirráricas, y vamos a escuchar esta rola ya famosa con el venado azul que se llama La Cuichinela. Córrala mi Jacobo Monraz, alias el ingeniero. Cocinala. Regresamos al volantín y ahora sí está aquí con nosotros en vivo y a todo color el maestro Isaías Arellano. Isaías, buenas tardes. Buenas tardes, aquí a sus órdenes. Pues sí, la vez pasada estuvimos hablando precisamente sobre la autocensura y esta posibilidad de ser tapatío sin querer. Sí, así es. Pero en el sentido de recordar y de lo que estuvimos ahí presentes y lo que nos ha tocado vivir en todo este tiempo. Y pues hace rato, Isaías, estaba con nosotros Pepe Becerra. Ah, cómo no, un gran amigo. Pepe Becerra, que también es un legendario, ¿verdad? Sí, no, claro, pues de la banda vieja, ¿no? Desde luego. El Pepe Becerra estudió en la Facultad de Filosofía, pues sociología, ¿no? Ajá. Y pues se la pasó una parte de su vida trabajando ahí en la UDG. Así es. ¿No? Y y tú nunca trabajaste en la UDG. Sí, también trabajé en la UDG, ahí precisamente en Belenes, ¿no? Cuando era desarrollo de la comunidad. Aquellos Belenes que en un tiempo fueron como la escuela política de la Universidad de Guadalajara. Fue un experimento, ¿no? Un experimento ahí social, político, en fin. Desarrollo de la comunidad era específicamente llevar servicio estudiantil a las colonias populares, ¿no? Y crear conciencia en los mismos estudiantes, ¿sabes? Para puentear con las comunidades y llevarlas a colaborar, pues. Es que hay cosas tan sabidas como que la universidad es del pueblo, porque el pueblo con sus impuestos paga el estudio de toda la gente que trabaja y que estudia en la Universidad de Guadalajara. O sea, paga la universidad, paga los edificios, paga la luz, paga el agua, paga a los maestros. O sea, la gente que vive en Jalisco paga la universidad para que sus hijos estudien ahí. No es para privilegiados, o sea, pero la universidad misma se ha convertido en algo así, pues privado, ¿no? De alguna manera. Bueno, ahí es algo polémico, ¿no? Ahí entra un poco la autocensura, ¿no? Pero, mira, yo quisiera también un poco platicar cómo ha quedado, pues, ahí la universidad inserta, pues, en esa zona de Tabachines, La Costi, ¿verdad? Lo que se conoce como Belenes. Como Belenes, ¿no? Que pues, ahora, pues, es un centro universitario con prepas, facultades, ¿verdad? Y hay una historia, pues, que quisiéramos yo aquí recordar, ¿no? De por qué la colonia también se le llamaba La Prosti, ¿no? Y hay un paralelo, ¿no? Quizás con la Constitución, con el país y con lo que ha pasado con nuestra colonia, ¿no? ¿Por qué La Prosti, no? Y desde luego que hubo mucho tiempo que, pues, vivió abandono y desde luego que de forma tal que dejaron que hubiera antros, había dos cantinas tristemente célebres, porque desde luego que hubo hasta muertitos, ¿no? El Tenampa y el Ausente, ¿no? Y gracias a esos antros, pues es que se le decía La Prosti, ¿no? Y desde luego que así en términos simbólicos, pues pasó con la Constitución de que los políticos la prostituyeron, hacían con ella lo que querían, ¿verdad? Pero, pues, de alguna manera, con el paso del tiempo, pues, la colonia, pues, ha tomado ya más ímpetu, ¿verdad? Ahora con el nuevo centro cultural y con la administración ahora de Pablo Lemus, pues, sí, sí ha habido mejoras, ¿verdad? Precisamente la calle Bros de Cananea, pues, está quedando bastante bonita ya, su machuelo hidráulico, pues así, bien diseñado, y arreglo de más calles, un poco, pues, para que quede inserto ahí con el Telmex, el auditorio y el centro universitario, pues, que somos vecinos, pues, ahí, ¿no? Y de alguna manera, pues, el mal pasado de la colonia, pues, lo queremos borrar, ¿no? Antiguamente, pues, había problemas con las pandillas, ahora ya no son las pandillas, quizás son los carteles, las plazas, ¿verdad? Pero en fin, ¿no? Es parte de la dinámica que nos toca vivir ahí. Sí, porque pues ahí lo comentabas la vez pasada, pues hay unos montículos también ahí, ¿no? De tierra que pareciera son tumbas o vestigios, ¿no? Sí, sí, Teocalis, ¿no? Precisamente uno de los cerritos, cuentan personas más grandes que lo llegaron a ver, todavía no enterrado, era un temazcal. Un temazcal. Y los demás pues eran pequeños teocalis, abovedados, y pues donde han encontrado muchas piezas de barro, ¿no? Y claro, ahí en Tabachines, que es enfrente, es donde se encontró la tumba de Tiro que está ahí en el Museo Regional, ¿verdad? Pues eso es como parte de la historia de un Guanatos que, aunque está incrustado en Zapopan, ¿no? Y que sí, como lo menciona Isaías, el Telmex quedaría en la punta, ¿no? De la consti, en la orilla, ¿no? Sí, de hecho, pues sí. Y que es parte de ese andamiaje y de esa, sí, estructura de la universidad también, ¿no? Sí, no, pues ahí somos vecinos. Precisamente una de las calles principales, que es Obreros de Cananea, que es la que se ha estado arreglando, pues es la conexión directa ahí al Telmex por la parte de Federalismo, ¿eh? O sea, ahí, ajá. Sí, porque la otra que cruza es Venustiano Carranza, ¿no? Ah, es la otra calle principal, exactamente. Y bueno, pues, Isaías, bueno, por ahí nos escribió Ramiro Lomelí. Ajá. Comentando, sí, pues, que tienes unos microcuentos, ajá, unos textos pequeños. Ah, ¿cómo no? Que le gustaría que le dieras lectura. Sí, ¿cómo no? Sí, me encantaría compartir así alguno de ellos, ¿verdad? Para los amigos, ¿eh? Este se llama El Gran Debate, 35 años después. La última vez que vi a Juan Kreppelin, precisamente en el exconvento del Carmen, iba de traje, serio, sin pelucas y muy formal. Yo me reí para mis adentros, pues me recordaba al Quijote, quien recobró la cordura para morir. Y eso de pocos para... pero locos, nadie lo hubiera creído. Y sorpresas te da la vida. En la casa Clavijeros se presentaba aquel lama tibetano, Mon Li, y yo la recordé aquella conferencia en el convento del Carmen y de sus tres preguntantes principales. El monje, ahora más viejo y sabio, a lo lejos se miraba que había alcanzado la iluminación, radiaba. Y al recordar el evento, se regocijó en una amplia sonrisa. Yo le pregunté por ellos, y concentrándose, echó un vistazo en la rueda del tiempo y me contestó: los tres han reencarnado en hijos de sus familiares cercanos. Eran bendecidos. Firulais es un apuesto joven que trabaja en un rancho en Arandas. Gabriel Chubasco es un niño que toca magnífico la flauta transversal. Y Juan Kreppelin es una hermosa niña que ya pinta y habla dos idiomas. Y sabes, aquello del monje momificado, 80 años, se ha cumplido. Hecho que despertó por sí solo muchas conciencias de entre nosotros. Como vi que era requerido por muchas personas, pensó mejor hacerme ojo de hormiga. Eso del monje resucitado hasta me asustaba. Y en eso el maestro Mon Li me llamó: ¡Ey, ven, no te me escapes! Y con su dedo pulgar me dibujó un loto en medio de la frente. Y para despedirme me dijo, a veces la carga del sabio es muy pesada, pero si el destino parece cargarte la mano, es porque el Espíritu sabe que puedes. Así, ve y haz lo que tengas que hacer con ese intento inflexible. ¿Qué tal? ¿Hay algo ahí de Krishna, de budismo, zen? Así es. ¿Esto sucedió en las calles de Guanatos? Sí, en el convento. Bueno, este texto es una segunda parte, ¿no? En la primera parte, es una conferencia que sí se dio ahí en el convento, y estuvieron ahí Kreppelin, Firulais y el Chubasco, y pues le preguntaron cosas allí al monje tibetano, ¿no? Sí, platicaban una del vato de Kreppelin, que le dijo a uno de estos señores, creo que al gran masón, o de la fraternidad universal, o no, a este personaje, que qué diferencia había entre el Homus erectus, ¿no? Y un cerote, ¿no? El estiércol seco. Ah, sí, sí recuerdo esa. Ah, pues parece que fue que en esa ocasión algo, sí, entre muchas cosas que se dijo, ¿no? Que aquí había, que esa es la relación entre el Homo erectus y el estiércol seco. ¿Y qué relación había? Bueno, el Kreplin, entre todas sus locuras y todo su rollo, en generar este personaje, ajá, pues también tenía por ahí unas cuestiones así de esoterismo, ¿no? De búsqueda de la verdad, del... Sí. Pues mira, el nirvana. Él era muy ecléctico, ¿no? Yo en realidad, como éramos igual de egomaníacos, pues chocábamos, ¿no? De hecho, yo hice una exposición con él ahí de pintura y collage y todo eso, ¿no? Pero pues él pues, tenía mucho interés por la vanguardia, el dadaísmo. Y desde luego, pues también la onda vegetariana Sí, la meditación, el budismo y todo eso, ¿no? Pues tuvo su etapa de hippie también, ¿no? Desde luego, ¿no? Porque en el sentido ideológico, pues se generaban otros rollos ahí en la calle también políticos y de confrontación entre cuestiones ideológicas, y el arte fluía, ¿no? A partir de este tipo de vanguardias, ¿no? Sí. ¿Y el Galen dónde estaba ahí? Porque mencionabas ahorita al Gal, que era pues todos conocido por todos nosotros, ¿no? Como por el Gal, ¿no? O el Chubasco, ¿no? Sí, sí, no, pues era un aguacero, porque siempre en las fiestas pues salía con su Domingo 7, ¿no? Y pues diario vienen embriagado, ¿no? Pero en realidad era pues buena persona, ya en confianza, era buen amigo y platicábamos muy a gusto, pero en las fiestas sí, de repente se lucía y era medio insoportable y siempre salía con sus cosas, ¿no? Gabriel Figueroa pasa a ser como estas figuras míticas, alias el Gal, ajá, figuras míticas que anduvieron rolando aquí por las calles de Guanatos allá en los finales de los 70s y los 80s, como Enrique Macías, ¿no? Como Enrique Macías también, desde luego, ¿no? Estos compas poetas, ¿no? Porque, antipoetas. O antipoetas, ¿no? Incluso por ahí me decían que Enrique se consideraba también como infrarrealista, ¿no? Ajá. Y también había otros que, como Javier Campos Cabello, ¿no? Hombre, también, y también era igual, ¿no? Era muy buen amigo, pero ya tomado, ¿no? Pues ya se transformaban. Hace rato también recordábamos a Eva Lozano, ¿no? Ah, hombre, mira, sí. Sí, no, ella en una ocasión recordaba pues que se le hizo fácil tomar del convento una obra de José Luis Cuevas, ¿no? Sí, que ya casi llegaba a la puerta. Sí, hombre, cuando la detienen, ¿no? Ajá. Entonces, pues, toda esta raza que de alguna manera ha generado y creado su personaje. Bueno, ahorita también estoy recordando a Luke, ¿no? A Luke, sí, pues sí. No, pues era de algún modo gente que buscaba ser auténtica, ¿verdad? Porque, pues, tenía su talento, ¿no? Con todo, ¿verdad? Pero pues tenían pues esa necesidad de expresar y de ir contra el sistema, ¿no? En el caso de Kreplin, ¿verdad? Con su arte, que un poco iba más allá de lo que hacía con sus piedras y pinturas, ¿no? Porque un poco como él mismo, como un personaje, ¿no? Con sus mallas, sus pelucas, todo un show, ¿no? Sí, pues va un recuerdo para el Kreplin. Bueno, pues vamos a escuchar la segunda parte de La Cuchinela. Esta viene ya en castellano, es una pues una traducción de los mismos Venado Azul. Espero pongan atención y escuchen el fondo tan bonito que tiene esta rola. Cuchinela. Ay, cocinela, te mueves rico en el petate. Y sí, que cocinas muy sabroso, de verdad. Te quiero mucho, vente chiquita, cucho papi, al petate gruesa. Vente mamita, consentida, al tenderete. Tráete las gordas calientitas, sudaditas, que se antojaron de verdad. Estoy muy suavecita. Vente cosita, ne cocinela, bizcochita, apretadita, como la prensa para tortear. Amasa, amasa, remuele, remuele, me vuelves inquieto. Hetze, cocinela, pan pario. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, chica sexy. Saludos pa' bizcochitos chambeadoras del mundo. ¡Yuhu! Cocinela, cocinela, cuita, maica, te mueves rico en el petate. Y sí, que cocinas muy sabroso, de verdad. Te quiero mucho, vente chiquita, cuncho papi, al petate gruesa. Vente mamita, consentida, al tenderete. Tráete las gordas calientitas, sudaditas, que se antojaron de verdad. La trae muy suavecita. Vente cosita, neco en la bizcochita, apretadita, como la prensa para tortear. Amasa, amasa, remuele, remuele, me mueles inquieto. Hetze, cocinela, Bantarios. El venado azul. Regresamos al volantín y queremos saludar a Javier Córdoba, Alejandro El Zapa Martínez, a Charly Saucedo, a Benny Adobe, a Raúl Ramírez, a Blanca Estela Mendoza, a Guadalupe Quesada, Rafael Pérez, a Hilda Patricia y a Irma, Hilda Patricia y Irma Citlali. A todos ellos, pues chido por estar ahí. Y voy a leer unos textitos, microcuentos, del maestro Roberto Villa, de este libro que está editado por la editorial Ágata y el H, que no es nuestro amigo el H, sino el H Ayuntamiento de Guadalajara, y que lo pueden encontrar ahí entre esos libros de editores independientes a muy bajo precio. Dice: El Encuentro. Paseaba su soledad por la Alameda, cuando la vio, rostro agradable, cuerpo bien proporcionado, y sonreía. Mientras se alejó, pensaba: lástima que sea de mármol. Error. Hace ya casi una semana que se marchó enojada mi amante, mi amiga, mi compañera, mi amor. Por un lamentable error, me imagino al empacar sus cosas con prisa, se llevó entre ellas el hambre de nuestro perro y mi sueño. Si la ven, díganle que nos regrese lo nuestro, pues desde entonces el perro no come y yo aún no encuentro novia. la cita. Se mantenía ahí pegado, la esperaba, sabía que vendría. Su mente le ordenaba que ya se fuera, pero su cuerpo no le obedecía. Por fin ella apareció. Se acercaba lentamente. Era negra, gorda y patona. Él veía con sus ojos desorbitados de mosco. Pues estos son microcuentos de Roberto Villa, que viene en un ejemplar que se llama Cuentos, y lo pueden encontrar en la Feria Municipal del Libro de Guadalajara. Los precios están, pues, muy baratos, ¿no? Pedro Francisco Rodríguez, ¿qué hubo, carnal? Saludos. ¿Sí está abierta la rueda o están en la feria? Estamos en la rueda, pero en la feria están otros compas. Ojalá y puedas caerle a tomarte un café, Pedro Francisco Rodríguez, alias el Bolas Dulces. Y bueno, pues seguimos aquí con la lectura de sus textos de Isaías Arellano. Muy bien, gracias. Este siguiente texto se llama El chamán de la Gran Tatema, festejando el Día de Muertos en la Gran Chilangotitlán. Estaba toda su familia en pleno, en un hotel de la gran ciudad, y las catrinas gigantes, con sus ropas al estilo Frida Kahlo, eran el encanto de chicos y grandes. Su hijo Mateo lo miraba y preguntaba maravillado, y él socorronamente le dijo: son las hermanas mayoras de tu mamá. Mijo, era en verdad un espectáculo colorido y sin igual. Colorido y música en el reino del cempasúchil. Y todo eso está muy bonito, pero nosotros somos desafiantes de la muerte. Y hemos venido a la ciudad para acechar a los acechadores en un sitio de poder en Cuicuilco. Como grupo, somos una unidad poderosa para viajar a su mundo. Era un grupo de 14 videntes y su familia, los que bajaron a la pirámide circular de Cuicuilco, estaban ensoñando una gran nave que se deslizaba en el mundo de los seres inorgánicos, que proyectaban imágenes fantasmagóricas en las ventanas de la nave. Con la fuerza del grupo se desvanecían como nada. Después aparecieron todos a los pies del Ángel de la Independencia. Todavía se veía la algarabía de las catrinas gigantes. El chamán volteó con su esposa burlesco y le dijo: ya conocimos a tus patrones y nuestros carceleros. Ja, ja, ja. ¿Qué tal? Pues fue un cuento sobre la cultura, ¿no? Totihuacana, ¿no? Pues, bueno, sobre los videntes y los nahuales, pues es el tema, ¿no? De la soñación y pases mágicos y todo eso. Y esto precisamente, pues, nos viene de las culturas prehispánicas, pues, ¿no? Bueno, mira, según cuentan los maestros, pues, si por error o hambre, antiguamente, pues, comieron que el peyote, que los hongos, pero así fue como se convirtieron en videntes, ¿no? Porque si cualquiera que tiene la experiencia con el jícuri, con el peyote, con los hongos, claro, ve cosas, ve energía que no entiende qué es, ¿no? Pero cómo se organiza esa energía y qué ves, ¿no? Le llamarán algunos alucinaciones, pero que sobrepasa, ¿verdad? Porque te contactas con el espíritu, pues, porque se aprovecha el momento y ves cosas que escapan a la razón, ¿verdad? Como el cielo tejido en brocados, de diseños muy complejos, ¿no? Y desde luego que así empezó el camino del conocimiento, ¿no? Si, por error o por hambre o lo que tú quieras, pero así se empezó, ¿no? Esto es lo que algunos le llaman la quinta dimensión o los viajes astrales. O... Bueno, pues cuando usamos el lenguaje nos, digamos, nos confundimos, ¿no? Pero hay un conocimiento silencioso, pues, que te explica, ¿no? Pero más bien yo lo que siento es que te devuelve al cuerpo energético, ¿no? El cuerpo energético es nuestra parte izquierda que hemos olvidado, pues. Que hemos olvidado porque los seres inorgánicos que nos esclavizaron, pues, con la razón, pues nos lo han evitado, ¿no? Y nos han amarrado a la fuerza circular, pues, que es el tonal, pues. Pero sí existe un espíritu universal. Impersonal. ¿Ah? Pero es impersonal, ¿no? Sí, claro, pues, o sea. Sí, desde luego que lo hay, ¿no? O sea, al cual pertenecemos, ¿no? Sí, no, de alguna manera, ¿no? Así es. Como el gran espíritu o... Ajá, así le podemos llamar. Eso que Castaneda le llamaba así como alimento del águila o... Bueno, sí. El águila, el intento, ¿verdad? El nahual, ¿verdad? Porque finalmente nahual, el nahuayotl es el cuatro pies, el cuatro caras, ¿no? Las cuatro rumbos del universo. Ajá. Pues es muy, muy interesante porque hay esa conexión, ¿no? Con el todo, en el sentido de tu historia, de tu microcuento, ¿no? Así es. O sea que aunque esté condensado o en una cuartilla, ajá, realmente es muy, muy universal, muy abierto. Sí, vasto, sí, cierto. Pues chido, Isaías, gracias por ese cuento. A ver si luego se los rolas aquí a los compañeros del fanzine Los Locos Llegan Solos. Ah, ¿cómo no? Si colaboramos con ellos, ¿cómo que, no? Que dice el director de que ya está grabado. Ah, bueno. Pues esto es porque pueden escuchar estos cuentos de Isaías en los podcasts, después en la página de Radio Cartón, en el espacio del Volantín, pues pueden volver a escuchar este programa y los cuentos que nos ha estado leyendo Isaías, ¿no? Y bueno, pues vamos a mandarles un saludo a los compas de Proyección Literaria y a Bisverso, que se encuentran también en el área de los editoriales independientes. Ahí también está el Ediciones El Viaje y Literalia, ¿no? Que precisamente me encontré un libro que se llama Adiós al Fuego, de Francisco Javier González, dice entre comillas Kubala, que es una historia llamada cronovela sobre el FER y la Liga 23 de septiembre en Guadalajara. ¿Cómo ves, Ayas? Oh, muy interesante, pues. Bueno, todo eso es de las cosas que nos tocó, pues, vivir, ¿no? Cuando el tiempo de la prepa, ¿no? Yo, pues, en aquel tiempo estaba yo muy enajenado con la política y recuerdo que hubo un bombazo, ¿no? Ahí que cerca de la prepa, ¿no? Era en la juguetería Ramar. En la juguetería Ramar, por parte ahí de los feroces, ¿no? De los 23 de septiembre y todo eso, ¿no? Sí, pues fue una digamos una guerra, ¿no? Una guerra de guerrillas, pero que también les llamaban así como incendiarios, ¿no? O provocadores, ¿no? Pero realmente sí traían ahí un rollo también teórico de la búsqueda de cambiar las cosas, ¿no? Bueno, cuando menos esas eran las intenciones, pero en el fondo también estaba un pleito entre dos familias, ¿no? Eso lo sabemos y no lo quieren decir. De los Ramírez Ladri y los uno, ¿no? Y los otros, ¿no? Y que gana el licenciado, ¿no? Pues sí. Al final de cuentas, el licenciado se quedó con el paquete. Bueno, pues tendrá sus méritos. Supo cosechar la discordia, el desmadre. Sí, bueno, mira, también, claro, pues su padre de licenciado, pues fue secretario general de gobierno, aspirante a la gobernatura, pues era de esos. Pues eran junior también. Pues, Bueno, pues esto es parte de la autocensura. y bueno, pues vamos a escuchar otra rolita ahora de este grupo que se llama Huichol Musical y se llama Bailen Huichol. ¡Bailen Huichol! Baila en huichol, ahora todos ya bailan en huichol. Sus parejas, porque vamos a gozar este baile de la sierra que te vamos a enseñar. Mando un paso para adelante y otro paso para atrás, viendo todos hace mucho y vamos todos a bailar. En huichol, en huichol, en huichol, en huichol, baila en huichol, baila en huichol, ahora todos se bailan en huichol. Ahora sí, brujito, enséñeles a mi gente cómo se baila en huichol, moviéndola hace mucho. Claro que sí, se los voy a enseñar cómo se bailan las muchachas, moviéndola hace mucho así, muchachas preciosas. Ay, ay, ay, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Ay, ay, ay. Hay que bailar sabroso. Así se baila en la sierra, como lo bailo yo, en la sierra de Jalisco y Nayarit. Y a ver todos, bailen huichol. Bailen huichol, bailen huichol, bailen huichol, bailen huichol, bailen huichol, bailen huichol, ahora todos se bailan en huichol. Moviendo la pompa chi, moviendo la pompa cha, moviendo la pompa chi, aquí se baila en huichol. Moviendo la pierna chi, moviendo la pierna cha, moviendo la pierna chi, aquí se baila en huichol. En huichol, en huichol, en huichol, en huichol, bailen huichol. Bailen huichol, ahora todos se bailan en huichol. Ay, caray, ya me cansé, es que estos tocan a madres. Bueno, pues regresamos y vamos a dar paso a la lectura de Isaías. Sí, mira. Ese microcuento está inspirado en las perversidades de la importancia personal. Dedicado a mi amigo Salvador González, príncipe de Mezquitán. Pues, perversidades de la importancia personal y su mente bipolar. Se llama El collar de Agridento. Regalado para acabar con las malas vibras. El chamán de la Gran Tatema festejaba el Día de Muertos en el patio de la Facultad de Filosofía y Letras. Había vinito y bailongo, y el vinito y la necedad del enamoramiento fastidioso hicieron su trabajo. Martiniana, quitada de la pena con esos juegos, y el chamán cabezón en la ruda discusión, tomó de su collar al neto planeto, collar con cuarzos y una piedra con el símbolo de la isla de Agridento, con un retrato de su máximo personaje, Arquímedes, y lo estrujó apretándolo del famoso collar, casi ahorcándolo, cuando la familia Valenber y sus seguidores de Hugo Khan intervinieron y calmaron los ánimos. Después se resguardaron en el salón comité donde durmieron, para otro día darse cuenta de la obra de la inconsciencia borrachesca. Pues es un cuento estudiantil. Así es. No, y aquellos tiempos también fueron bellos. Tuvieron su encanto. Recuerdo que bautizaste la Facultad de Filosofía y Letras como la fuente de la eterna juventud. Ah, sí, no sé. Sí, entre otras cosas, así fue. Y aquel pasaje del surrealismo también, ¿no? Ajá. De el amor es un paisaje surrealista, decías, ¿no? Ah, ya, sí, así es. Bueno, pues también pues un saludo a toda esa banda. Por cierto, mencionas a nuestro gran amigo y compañero, el Neto Planeto, pues que ya finish, se nos adelantó en el viaje, también Hugo Khan, fíjate. Hugo Khan, ¿no? También Hugo Khan ya está desde un balcón viéndonos a todos acá, pasarla bien, ¿no? Sí, hombre. Y pues chido, ¿no? También ahí el profesor príncipe de Mezquitán, ahí presente. Pues un bandón que estuvo y que fue preso ahí de la Facultad de Filosofía y Letras, donde muchos conocimos aquellos viajesotes, ¿no? Claro que sí. Y bueno, pues vamos a, les comentaba de este libro de Francisco Javier González Cubala, que es una cronovela sobre el FER y la Liga 23 de septiembre. Está editado por Literalia. Este libro trae, pues es un libro sui generis, que trae entre sus páginas, entre sus pliegues, entre su cuerpo, pues tanto un epistolario como poesías, como pues anécdotas. Creo que es un libro muy interesante porque se han venido dando varias ediciones o varias publicaciones de gente que participó en esta gresca ya en los 70s y poquito pues antes, ¿no? De los 70, digamos 69, 70, 68 tal vez, ¿no? En realidad no eran unos grandes intelectuales de mucha edad, digamos, con gran experiencia. Muchos de ellos eran jóvenes, ¿no? Y que pertenecían a grupos juveniles de barrio, que en aquel tiempo les llamaban los ¿cómo les decían a estos compas? Los vikingos, ¿no? Ah, los famosos vikingos. Que de ahí pretendían, bueno, ahí yo he leído en algunos de estos libros, pretendían, o se habían instaurado ir en las secundarias y preparatorias, y existían los comités, ¿no?, estudiantiles, que se ganaban por medio de votaciones, las cuales siempre dirigía la Federosa, ¿no?, la FEC. Y la FEC siempre imponía a los candidatos. Entonces, la gente del barrio de San Andrés, ¿no?, conocidos como los vikingos, luego querían luchar por ser candidatos y ser presidentes de las sociedades de alumnos, y se empezaron a gestar estas pugnas, ¿no? Luego tenían las juventudes juaristas ahí también. Que también, pero las juventudes juaristas eran priistas, ¿no?, de aquellos legendarios uno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ojalá y puedan ir a la presentación, creo que es mañana por la tarde, igual por ahí está el programa, ¿no?, de Adiós al Fuego, y pues igual pueden comprar en el stand de Literalia, que tiene bastantes, bastantes libros, y que pues es interesante conocer sobre la historia contemporánea también y sobre lo que sucedió aquí en Guanatos, ¿no? Y pues ojalá y tengan chance de asistir a la feria y conseguir alguno de estos libros, ¿no? También quiero comentarles pues que hoy viernes 5 de mayo tenemos una barra de programas en vivo. Después de El Volantín, de 5 a 6 de la tarde sigue La Perorata con Verónica Montes y Elene. Después de 6 a 7 tenemos Desollar el Punk con el maestro Manjus y el profe Toño, que probablemente se vayan a ir desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y de 8 a 9 tenemos Observatorio Humano con Ramiro Lomelí y su invitado, que casi siempre es el maestro Gabriel Larios. Pues aquí los esperamos, ojalá y puedan escuchar estos programas, y pues agradecerle a Isaías su presencia. No sé si tengas otro texto para leer, sí, y despedirnos. Ajá, pues no. Aviénteselo, Isaías. Bueno, psicodélica y loca, la muerte se pasea por Guanatos. La muerte psicodélica y loca, y por más de tres costados, a todo Guanatos nos trae al corre y corre. Pues de sus huestes, al Juan Kreplin, en sus mallas verdes y pulucas rojas, entre otros muchos, la parca nos ha mandado. Vende inciensos, sus esculturas y cuadros, en el suyo Parque Revolución, donde su tianguis ha tendido. El Chubasco toma y vende caguamas ahí de un lado. El Junio y el Juanito reparten charanda al diablito. Y el maestro Enrique Macías, que de antipoeta y pacheco, a los otros diablos tiene locos, haciendo legales los churros y sus jeringas, y pronto los reparte por la avenida Juárez. Y amenizando la tarde, los bravos del chupe no aflojaron ni un acorde, bailando samba. Llegó el compita Javier Campos Cabello con todo y su vieja acompañado, que con un aerógrafo en mano pinta limón con el Kreplin y toda su bandera. Órale, pues es una calavera de los compas. Sí, así es. De los compas ya pirados. Sí. Pues gracias, Isaías. Pues, gracias a ustedes. Pues nos despedimos. ¿Todavía alcanzamos una rola o ya no? Pues vámonos, ¿con cuál? Cumbia Macallini, también de la agrupación Huichol Musical. na kahani, shake na kayo mai tumu pai tina maya tunar, na utari kena matya, ikari kena kayo ane, hai shapa na upumya tene hai mana hakane, kai watu shake na kuke ka, kena me kena le kui, kena ro kwe maka ye na na tene matya, ya poku na utaka uka shai mera makaka, ikari na mutai, me ya kuna manye weriju, me ya kai shune iwa mana na ikumata yau, uchis na kute ya kena tiyu kuhawe. Ora gar tochi de heju pero to poca mego ni ru heju dikle ani ke na munne she uni ne na kula ka khuni ne wa tu che ne tu na kwara njupia ke tsa kona uni ni ya ni na kara khuni ka ne ma ka wetse na kona ka khuni shu. Y con esta nos vamos hasta Chicago, Illinois. Para toda la familia Ramírez, con Huichol Musical. Ya poco na utaka, uka shengena wakaka, uikari na mutai, neya kuna manye verizu, mele kwesho neyi wa mana na ikumata yao, uichis na kuteya, kene ntiyu kuhawe. Rene primo gorre que chupa que ya ya nada que le por acá con fuine sabes que me yo que re para su lado yo creo que en el toque ani que na mona shay uni me no cola ka khuni na wa tu che me tu na kwara ndopia ke tsa kona uni ni ya ni na kara khuni ka me ma ka wetse na kwana ka khuni shu.